Bueno, se habéis ahogado. Estamos flotando. No hay que tentar a la suerte. Pero en Buda, Dharma y Sangha hasta el despertar, por el don de la generosidad y demás virtudes transcendentales, puedo obtener esta de Buda para beneficio de todos los seres. Tomo refugio en Buda, Dharma y la Sangha hasta el despertar, por el don de la generosidad y demás virtudes transcendentales, para obtener el estado de Buda, el ser despierto, para el beneficio de todos los seres. Tomo refugio en Buda, Dharma y Sangha hasta el despertar, por el don de la generosidad y demás virtudes transcendentales, para obtener el estado de Buda, para el beneficio de todos los seres. Que todos los seres puedan levantarse del lecho de la ignorancia y realizar la naturaleza de la clara luz, su propia naturaleza. No, no, ya me oís los de atrás. Con claridad, no están. No está conectado esto. ¿Has movido? Sí. No, pues estás de allá. Con eso de los recortes, ya nos tienen fritos. No va. No se mueve aquí, yo qué sé. Luego, como no veo nada. No va. Pues voy a buscar. No os mováis, no, tú siéntate. Voy a buscar a alguien, voy a buscar ayuda a la casa, que son los que han de arreglar. Ricardo. Hombre, mira, menos mal que llevo Ricardo. Siéntate, siéntate. Bueno, mientras tanto, pues congratularme con vosotros por estar aquí juntos, por este encuentro. A medida que vaya transcurriendo el retiro, os daréis cuenta. Muchas gracias. De que este encuentro al que ahora estamos asistiendo no es cualquier cosa. Es algo que verdaderamente puede cambiar nuestras vidas y puede con ello contribuir de un modo eficiente a la felicidad del mundo y aliviar un poco esta montaña de sufrimiento en medio de la que vivimos. Hay personas que no hayan nunca asistido a una enseñanza budista, que levanten la mano, por favor. Uno. Vale, vale, ya iremos haciendo algunas precisiones para que sea más fácil. Este retiro tendrá quizás un carácter de información, pues para estos nuevos, ¿no? Y espero que sea una información completa y clara. De modo que su práctica de la escucha, que es la primera de las tres sabidurías que aplicar para tener un buen resultado, que esa práctica le sea realmente provechosa. Pero además, y sobre todo, para los que ya tengan una cierta experiencia y hayan venido aquí con el propósito, no ya de escuchar o informarse, sino para realizar un cambio drástico en la orientación de sus vidas. Y desde luego, también para los nuevos que se apunten a este viaje, estas enseñanzas de Lo Shon, que literalmente quiere decir transformación mental, por eso a mí me sabe un poco mal a veces esos juegos a psicología, de psicólogos en el Dharma, ¿no? esos juegos de la aplicación de la psicología moderna, cosas infantiles, cuando tenemos, cuando la enseñanza de la enseñanza de Buda es el compendio sobre psicología incomparable. Venimos a abstraer a veces pequeñas cosas del mundo relativo, de la psicología relativa, en torno al yo, que no creo que un templo sea el lugar adecuado para ello. En estos lugares, en los lugares de la tradición del linaje oral auténtico, se transmite solamente aquello que es trascendental. Así pues, hemos de prestar esa atención, tomar esa conciencia de que vamos a tener que tomar alguna decisión importante con nosotros mismos. No aliviarnos un poco y estar un poco más contentos, sino establecer esa diferencia ya de una vez entre los seres animales, de hecho, humanos, animales ordinarios, buenos seres, y los seres despiertos, los seres que encuentran el significado de la vida y con ese encuentro pueden realizarlo. Pues estas enseñanzas nos ofrecen una oportunidad para encontrar, entrar en contacto realmente o lograrlo. Se trata efectivamente de realizar una operación mental sin precedentes desde nuestras anteriores vidas hasta ahora. Se trata de proceder a un lavado mental en el sentido más profundo y positivo de la palabra, lo que excluye cualquier creencia no verificada y todo rastro de fe ciega o sectaria. Dicho de otro modo, para que no quede duda alguna de lo que podemos hacer aquí, de quererlo y pensar y prestar la suficiente atención, vamos a proceder, si así lo queremos, a una autooperación guiada por la mano de Buda, que nos permitirá liberarnos del quiste, del yo, que tenemos clavado en el corazón de nuestro continuo mental, es decir, que llevamos clavado de vida en vida, con el que llevamos sufriendo la aflicción desde hace muchísimas vidas. Si nos quitamos esta espina mortal, y a eso quizá han venido algunos aquí, habremos logrado el fin, la meta de todas las vidas, o al menos, en el peor de los casos, conectar con el principio del fin. Por esto, estas enseñanzas se dan en régimen de retiro, aunque sea un retiro muy relajado, por respeto a los que quieren efectuar esta autooperación mental que nos proponen los Budas por medio de las enseñanzas de los Shon. Es una oportunidad que podemos considerar única. Por ello, os pido la mayor delicadeza y atención posibles. Durante estos días nos hemos de mover y actuar como si nos encontrásemos en una sala de operaciones mágica. Es imprescindible mantener cierta asepsia y disciplina por parte de los que se operen o auto-operen, y también por parte de todos los asistentes que se encuentren, digámoslo así, dentro del marco, del ámbito de esta sala de operaciones invisible, pero real. Sobre todo, conviene que guardemos silencio. es imprescindible, no ya tanto por uno como para no perturbar el delicado trabajo que han de realizar los que desean proceder a esta autooperación mental. Creo que es comprensible para todos la necesidad de guardar silencio. Silencio también entre sesiones. No hablar en público con teléfonos móviles. Sobre todo os lo ruego, no hablar en la casa, en los dormitorios y en las comidas, más que lo absolutamente imprescindible. También los que coman o duerman fuera del recinto de Dakshan Kagyu, sobre todo nada de bares ni de compras, etc. Estemos en este asunto. Son 5 días. Hagamos la experiencia. Tanto por el esfuerzo que significa el guardar silencio, como por el inmenso beneficio que de ello se deriva, es muy de agradecer este acto de generosidad y solidaridad que os pido para el buen desarrollo de estas enseñanzas que tratan de cómo transformar el sufrimiento propio y ajeno en fuente de felicidad para todos. O sea que no es moco de pavo. Deseo que estos 5 días de silencio, escucha, reflexión y meditación sean los mejores y más originales vacaciones que hayáis tenido en toda la vida. Lo digo en serio, muy en serio. Lo mismo que los piragüistas de riesgo necesitan casco, chaleco y otras cosas así para gozar de su aventura, nosotros hemos de darle la vuelta a nuestro chaleco habitual de la dispersión y el egocentrismo para gozar de este viaje mental que nos ha de llevar más allá de nosotros mismos, al encuentro de la verdad última y la felicidad indestructible que discurren por el río del altruismo, el amor y la compasión, por el que os propongo navegar juntos. Tenéis el horario, ¿no? Tenéis textos, ¿eh? Hay unos textos base, no sé si hay alguien que no lo sepa, un texto como este, veréis, que lo deben tener en la tienda, supongo, para seguir siguiendo un guión, para ir siguiendo estos días, pues en casa poderlo, sí, en casa poderlo refrescar, ¿no? Entonces el horario, yo no sé, a las 7 se hace en la puya por la mañana, y después a las 10 de la mañana empezamos, de 10 a 11 y media, más o menos media hora de descanso, y otra hora y media hasta la 1:30. Aquí, después la comida, tenemos bastante tiempo, hasta las 5. Como hace calor y eso, hasta las 5, y de 5 a 6:30, y media hora de descanso, y de 7 a 8:30, y después a las 10:45, los que quieran pueden hacer aquí Chenresi con Karma Tempa, que muy amablemente se ofrece para hacerlo. Hoy no, hoy continuaremos con las explicaciones también, a las 10:45, supongo, porque siempre me atraso. Lojong, la práctica del aprendizaje espiritual o mental, pues espíritu y mente lo utilizamos como sinónimos, está considerada como siendo el corazón vivo del budismo Mahayana, que fue capaz de transformar la vida y la mentalidad del pueblo tibetano hasta convertirlo en uno de los adalides de la enseñanza de Buda. Esta transformación mental, tradicionalmente expuesta en 7 puntos, tuvo la virtud de sacar de la barbarie al pueblo tibetano y conducirlo a, las más altas cotas y refinamiento espiritual que se puede concebir. Hoy hemos de considerar estas enseñanzas tan especiales como un auténtico tesoro ancestral que contiene el agua viva o el néctar que puede salvar a Occidente y al mundo entero del abismo en el que nos estamos precipitando a causa de nuestra mala salud mental y espiritual, valga la redundancia. Todos los humanistas del mundo, ateos y religiosos, necesitan beber de estas aguas preclaras de la más pura inteligencia que satisfacen hasta lo más recóndito al intelecto humano que se precie como tal. Aunque he visto lo que se hace y piensa ahora en el mundo, quizá el espíritu de esta enseñanza, o de estas enseñanzas, que exaltan algo tan sencillo, tan sencillo, tan sencillo y original, y ya experimentado realmente, como que el beneficio propio y el ajeno, anatema para el capitalismo neoliberal, que el beneficio propio y el ajeno son inseparables. Quizá este espíritu, digo, deba ser considerado sobrehumano, y ese que sea el beneficio propio ajeno todo, parece que no está en el espíritu humano, no está. Esto lo han proclamado los ángeles y los mártires, y los revolucionarios, y los poetas. Pero en la vida cotidiana, eso de que el beneficio propio y el ajeno son inseparables, estamos en el caldo de la ignorancia. Por eso nos conviene retirarnos de vez en cuando para poder reflexionar libremente en soledad. Por eso digo que este espíritu, digo, deba ser considerado sobrehumano, quizá más que el propio del homo, más propio del Homo sapiens sapiens, el bodhisattva, que de los sabios tecnosalvajes que rigen el mundo y el corazón de los humanos ordinarios, que lo podemos ver a nuestro alrededor y en nosotros mismos, anteponen de un modo descarado el beneficio propio al ajeno, rompiendo así toda posibilidad de armonía, de felicidad y liberación para la casi totalidad de los seres humanos, todos víctimas y verdugos, a su vez, dedicados a esquilmar el planeta y a los demás seres sensibles y a sus propios vecinos, con tal de sacar algún provecho espurio, aunque sea a costas de la vida y la dignidad de los demás. Ese es el mundo en el que vivimos. La enseñanza que viene es un contraste. Es diametralmente lo opuesto, el camino contrario. No existe enseñanza más revolucionaria que esta. No existe. Es la liberación. Este veneno de la codicia galopante que guía al mundo tiene un antídoto infalible. La transformación de la mente tecnosalvaje de la codicia que nos asola y aflige en la mente despierta que anuncia el amanecer de la felicidad que no muere. Es algo tan fácil y económico como cambiar sociedades anónimas de piratas y tiburones disfrazados de humanos por ONGs, cambiarlas por ONGs y sociedades que practiquen el comercio justo, y cambiar las bombas asesinas por caramelos, pozos de agua, escuelas, libertad y alimentos para todos. Los presupuestos destinados para la guerra son más que sobrados para ello, pero la mente cerril de la codicia humana no lo puede advertir. Es que es terrible. O sea, lo que se gasta en esas cosas, en las guerras, o sea, en cosas dañinas, con ese presupuesto solo, ni crisis económica, ni falta de agua en África, ni falta de escuelas en Asia, ni... solamente con eso. Hemos de darnos cuenta que hemos de salir de una situación de seres cerriles. Es tan difícil ver la evidencia, por eso dicen que los sabios ven la evidencia, lo que es evidente. Los seres ordinarios no ven lo que es evidente, son sus conceptos que los mueven. Juicios, prejuicios, etc. Es que es algo elemental, es de bebés atómicos. Por esto, básicamente, lo verdaderamente necesario es cambiar, no tanto al sistema imperante, como cambiar la mente humana, nuestra manera de pensar y de sentir, que da vida a uno u otro sistema o modos de vivir, en medio de guerras, de genocidios, de latrocinios, de torturas, o en medio de una sociedad en paz, con recursos básicos, con una meta que trasciende. Cuando dejamos de preocuparnos tanto por la comida, es cuando podemos levantar la mirada, y al levantar la mirada es cuando nos liberamos de esas necesidades acuciantes. Y los tiempos llevan a que haya menos trabajo, porque sea menos necesario el trabajo físico, etcétera, a que haya más tiempo libre. Pero hay quienes se oponen a la liberación de los seres. Este es el propósito de la práctica mental de transformación expuesta en 7 puntos. Siguiendo la inspiración iluminada del sabio Shakyamuni, el Buda, el ser despierto, lo que aquí vamos a tratar es de ver la conveniencia o necesidad y la manera de transformar nuestra mente habitual, naturalmente egoísta y afligida, en una mente abierta, altruista y poderosa, capaz de realizar definitivamente el significado de la vida, el logro de la paz y la felicidad indestructible, de la que surge espontáneamente la compasión universal por los seres ignorantes. Y no solo eso, sino también la capacidad de liberarlos del sufrimiento con el que se autoflagelan a causa de su ignorancia, codicia y violencia. Esto se logra mediante la transformación de nuestros hábitos, del cuerpo, la palabra y particularmente la mente, que hasta el día de hoy nos ha llevado por el camino de los pasos perdidos. En la plegaria al linaje de la transmisión oral, que procura este aprendizaje espiritual o mental, como veremos al recitarlo, no sea que se nos olvide, decimos continuamente: bendecidme para que, practicando la bodhicitta, el amor y la compasión, pueda meditar y apartar mi mente del samsara, o sea, del mundo. Imploramos energía para apartar la mirada del mundo, para levantar la mirada y realizar la liberación. Bendecidme para que, practicando la bodhicitta, el amor y la compasión, pueda meditar y apartar mi mente del samsara y realizar el beneficio de todos los seres que llenan el espacio hasta que se vacíe el samsara, hasta que se vacíe el mundo. de seres que sufren. Este deseo de beneficiar a todos los seres es lo que caracteriza al bodhisattva, es decir, al que sintiéndose liberado de la ilusión del yo, hace suyo, su yo, el problema de los demás seres, a los que ve sufrir inútilmente a causa de ignorar el inmenso, inmenso potencial de su verdadera naturaleza, prisioneros de la ilusión engañosa del yo. El deseo de beneficiar a todos los seres, a los que siente como padres, madres, hijos y hermanos, caracteriza la conducta del bodhisattva. Pero este deseo y la conducta práctica que le sigue no surge así como así. La actitud del amor y la compasión, que se menciona reiteradamente en la plegaria del linaje, no nace espontáneamente con nosotros. Si fuese así, no existiría el mundo, no existiría samsara, no existirían lugares de sufrimiento. El ciclo de las existencias en el sufrimiento, en el que giramos como insectos en el borde de un vaso, no existiría. Pero a causa de nuestra ignorancia, nosotros nos encontramos como esos insectos en el borde de un vaso, dando vueltas una y otra vez, sin jamás llegar a la meta de la liberación. Naciendo y muriendo desde un tiempo sin principio en los reinos del sufrimiento y las aflicciones. Para romper este circuito cerrado, hemos de romper con el egoísmo. Es que no hay otra manera, ¿eh? Hemos de romper con el egoísmo y la ignorancia que nos mantiene así prisioneros, agarrados por voluntad propia al ciclo de las vidas que mueren. Y mira que nos agarramos todo lo que podemos, ¿eh? Ignoramos deliberadamente la ley de causa y efecto cuando podemos obtener algún beneficio o provecho inmediato. Somos prisioneros de la fijación dualista que divide el mundo en yo y los otros, separándonos así irremisiblemente del camino del despertar de este sueño mortal, en el que nos regodeamos a causa de nuestro egoísmo y emociones perturbadoras. Es necesario que sepamos cómo liberarnos de la fijación del yo que nos hace indefectiblemente desgraciados. El secreto es olvidarnos de nosotros mismos, de nuestras neuras y obsesiones, de nuestro orgullo y amor propio. Y la única manera de romper este cerco de prejuicios al que nos somete nuestra inveterada actitud egocéntrica, siempre ocupada con uno mismo, el único medio es levantar la mirada. Levantar la mirada de esta cerca y descubrir a los demás seres sensibles, sin los cuales no podríamos ni tan siquiera existir. Lo primero que veremos es que todos ellos, todos los seres, sufren a causa de lo mismo que nosotros, a causa de su ilusión egoísta, preocupados de sí mismos, de sus emociones y perturbaciones mentales, tal como lo estamos nosotros. Y que todos, lo mismo que nosotros, desean el bienestar y la felicidad, pero que arrastrados por el error de quererla obtener en el mundo y por medio de los recursos mundanos, en el mejor de los casos, antes de sumergirse nuevamente en nuevos y mayores sufrimientos, pues al ignorar la ley de causa y efecto y la transitoriedad de todo, pierden una y otra vez lo que han acumulado y una otra vez han de separarse de sus seres queridos. Buda Shakyamuni ha señalado que los sabios son los que procuran el beneficio de los otros y por lo mismo llegan a ser budas, seres despiertos. Los niños, en cambio, buscan su propio beneficio y por ello llegan a ser seres ordinarios. Hemos de buscar, pues, la manera de madurar a la luz de la sabiduría altruista que libera de la ignorancia infantil con la que hemos estado actuando hasta el día de hoy. Esta manera, como se indica una y otra vez por los sabios que han logrado el pleno despertar, es el amor y la compasión. Hoy en día en el mundo se rinde culto de una manera u otra a lo que se llama éxito, ¿no? Pero éxito en el mundo, ¿vale? O sea, el paradigma es completamente contrario. Para mí, tener éxito son unos estúpidos, bueno, con perdón, no, unos estúpidos no, pero ¿cómo podría decirlo? El éxito en el mundo es una desgracia inmensa, generalmente. Es como ser muy pobre y no tener para comer y ser explotado, etcétera, y no puedes hacer otra cosa que luchar, ¿no? Por ese poco de ese mendrugo de pan, etcétera. Y por otro lado, tener riquezas o cosas, etcétera, es una estupidez inmensa porque es que te roba completamente, te come el coco. O sea, no, que haya practicantes del camino interior que sean personas ricas o excesivamente pobres, hay muy pocas. Será porque es el camino de en medio, ¿no? Pero es que no hay posibilidad, no tienen posibilidad, son unos desgraciados. O sea, veamos, quiero ser justo, no estoy despreciando nada, ¿eh? Es un poco el cliché, esa manera de pensar. O sea, abro una revista, no sé cómo se llama, una revista, Hola, por ejemplo, ¿no? Y sale una fotografía, siempre son las mismas fotografías, es igual, desde hace 100 años, desde que se fundó hasta ahora, parece que sea clonado de número en uno, Lola, pues es lo mismo. Las mismas caras, aunque sean los nietos de los otros, o lo que sea, es igual, los mismos vestidos, la misma insustancialidad, la misma estulticia, la misma nada, es que es nada, pero no son esas personas las que, no digo el ambiente nuestro mental que nos metemos ahí con esas cosas como si tuviesen algún valor y son una auténtica desgracia, son completamente dignos de compasión, profundamente dignos de compasión. O sea que la renuncia es la renuncia a la estupidez, no es la renuncia al bienestar ni a la felicidad, todo lo contrario. Pero si no hay renuncia, el yo egoísta no se puede experimentar un amor genuino. El amor, por definición, es el deseo de que el otro sea feliz y sobre todo ponga causas de felicidad para que ésta pueda perdurar y nunca más ser separados de la felicidad auténtica, la felicidad que no muere. Pero si ponemos nuestros intereses personales por delante de todo, y si uno tiene muchos intereses, entonces ya está perdido porque es un bosque de intereses, nuestro amor no responderá más que a un interés propio, un falso amor. ¿Cómo experimentar y hacer surgir un amor genuino, auténtico, que sea de beneficio tanto para uno mismo como para los demás? En primer lugar, como recomienda Shantideva en el Bodhicharyavatara, os recomiendo a los que seáis nuevos o así, si queréis realmente ir entrando un poco más, que os hagáis con el Bodhicharyavatara. Hay un Bodhicharyavatara traducido por mí que está aquí en la tienda en forma de texto. Yo lo recomiendo porque me parece que es un lenguaje más directo, menos conceptual, aunque hay algunas faltas, y aquí lo vamos a mencionar mucho, ese texto, y después en casa está bien tenerlo, y si nos interesa, claro. Pues dice Shantideva en el Bodhicharyavatara que hemos de esforzarnos en meditar sobre la igualdad de uno mismo y los demás. Y puesto que todos deseamos la felicidad y rechazamos el sufrimiento, proponernos proteger por igual a todos los seres. Este es un sentimiento muy bonito que procura una gran alegría a quien lo genera. Es un camino de felicidad desde el principio. La fuente de esta compasión inicial, como decimos, parte de experimentar el sentimiento del amor y el desear la felicidad de los demás. Espontáneamente, entonces surge el deseo de que no sufran y sobre todo dejen de poner causas de sufrimiento, que esto es desesperante. Porque cuando ya es la maduración kármica, tengo un cáncer que me muero, tengo, yo qué sé, el asunto que sea, ya es como el fruto que ya ha caído del árbol, ¿no? Pero sí podemos prevenir las causas para que esto no se repita. Por eso yo me siento más, no interés, pero como el deseo, necesidad de acentuar que el amor, que es el deseo de que los demás, de participar nuestra felicidad, o sea, de que los demás sean felices, además de que sean felices ahora, mira, si ahora no son felices, desgracia, karma, pero que no cultiven más infelicidad y así se liberan de ser infelices. En cambio vemos a tanta gente que tiene los medios y los recursos que se gastan en una felicidad mundana, ¿no? Eso no es. No es eso de los paraísos perdidos, las playas en el Caribe. Yo qué sé, no sé, son simplezas, ¿no? Pero todo ese puñado de cosas que son baratijas, son basura. Son basura existencial, pero gratificante sensorialmente, nada más. Y están perdiendo, o sea, tienen la posibilidad, a lo mejor no tienen que trabajar tanto, etcétera, tienen la posibilidad de sentarse a meditar o de realizar el camino, de viajar, de estudiar, etcétera. No, entonces están muy felices jugando a tenis o a la pelota, pero se están labrando la desgracia porque están consumiendo la virtud que les ha conducido a esa situación, la están consumiendo, no están generando causas de felicidad, sino quizá lo contrario, de indiferencia, ¿no? Respecto a los que sufren, de insolidaridad, etc. O sea que tienen un karma negro. Para comprender lo que es el amor, hemos de recurrir al reconocimiento y análisis de lo increíblemente amables que han sido para nosotros nuestros padres y los demás seres. Como ha indicado con detalle Lama Gendun Rinpoche, es necesario reflexionar sobre la situación en la que nos encontramos al llegar a este mundo y reconocer lo que debemos a nuestros padres. Cuando una criatura llega al mundo, no es capaz de comer ni de alimentarse por sí mismo. Es incapaz de encontrar la ropa para protegerse del frío o del calor y de tratar de nada relacionado con el mundo. No llega con el dinero en la mano, a no ser que sea una boda real o algo así, ¿no? No llega con el dinero en la mano o en una situación que le permita siquiera sobrevivir. Está completamente entregado a los acontecimientos, a la suerte de las situaciones. No conoce a nadie, completamente desnudo como un gusano. Nuestros padres, bien o mal, son los que han permitido nuestro desarrollo, quienes nos han ofrecido un lugar para desarrollar nuestra existencia, para protegernos, para que podamos crecer. Es importante reflexionar profundamente sobre este estado de cosas, que solemos pasar completamente por el alto. Yo la primera vez que escuché esto, tuve una sacudida, ya tenía 40 y pico años. Si no se reconoce la gran bondad y afecto que han tenido nuestros padres, uno no puede saber tampoco cuáles han sido sus sufrimientos y cuánto han tenido que soportar para ayudarnos. La bondad de nuestros padres, decía Rinpoché, es lo que ha hecho que podamos desarrollarnos y crecer. De hecho, gracias a que nuestros padres han estado presentes para educarnos, para protegernos de todo sufrimiento, ya que nosotros éramos incapaces de hacerlo, gracias a su presencia y a su sacrificio, hemos podido gozar de las condiciones necesarias para nuestro desarrollo y crecimiento. De igual modo, todos los seres, cuando han sido nuestro padre o nuestra madre, han tenido la misma actitud para con nosotros, la misma bondad, la misma devoción y dedicación que la de nuestros padres actuales. Es que a través del amor es como una inteligencia. Dicen que también está el cerebro, está en la espina dorsal, ¿no? Es una inteligencia que lo penetra todo. Y te das cuenta de muchas cosas que no te dabas. Al entrar en contacto con los demás seres, con esta disposición abierta, se descubren, bueno, reinos de existencia fascinantes. Naturalmente, y uno no se siente solo, uno se siente responsable. Y si puede ejercer esa responsabilidad, se siente libre, porque esa responsabilidad de solidaridad es una necesidad natural. Naturalmente, para desarrollar este sentimiento de la solidaridad universal de un modo realmente profundo, hemos de tener la certeza de la existencia de vidas pasadas y futuras. Al igual que no somos plenamente conscientes de la bondad de nuestros padres, y en cambio sí solemos tener muchas cosas que recriminarles, expresión de nuestros complejos y falta de generosidad, nacida de la ignorancia egoísta que solo sabe pensar en uno mismo, tampoco tenemos presente la ley de causa y efecto, por la que hemos de concluir forzosamente la existencia de vidas previas y las consecuencias que experimentaremos en las próximas a causa de nuestro hacer en la presente. El pasado se nos hace presente por medio de nuestros padres, y el futuro consecuente lo hacemos presente nosotros por medio de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Al tener esto presente, uno siente que el samsara entero, los mundos de existencia más diversos, han sido y son nuestra casa común. Y que todos los seres que se encuentran presentes en este espacio ilimitado han sido nuestras madres en el pasado, nuestra familia. Es muy distinto experimentar de tener una pequeña familia mundana, ¿no?, a tener una familia universal. Y no porque por teorizaciones, no basta estar sentadito y empezar a ver el pajarito, el gusanito, el escarabajito, la ratita, el jabalí, las personas, y cómo todo es una misma esfera. Y de ahí uno pasa a lo que no se ve, a los espíritus, a veces encarnados en cuerpos humanos o de animales, etcétera, a veces descarnados, a las mentes que andan en el laberinto de los pasos perdidos. Al tener esto presente, uno siente que el samsara entero, los mundos de existencia más diversos, han sido y son nuestra casa común, y que todos los seres que se encuentran presentes en este espacio ilimitado han sido nuestras madres en el pasado, nuestra familia. Es así como podemos desarrollar un amor espontáneo, nacido de la reflexión de que todos han sido nuestras madres. Esto es muy chocante. No hemos sido educados así. Y por tanto necesariamente ha de ser chocante. Si no es chocante es que ahora mismo estamos dormidos. Es que estamos distraídos, que estamos confundidos. A familiarizarnos con este hecho de nuestro entorno y ecosistema, se amplía nuestra conciencia. Y esto da lugar al nacimiento de un nuevo ser en nosotros. Es una mutación. Un ser sobre racional. Sin apego para los unos y aversión hacia los otros. Es decir, portador de un amor ecuánime, libre de los extremos del apego y la aversión, que mutilan dolorosamente al mundo en todas sus dimensiones, el apego y la aversión. Como consecuencia de esta falta de reconocimiento, decía Gendun Rinpoche, los seres continúan actuando de un modo erróneo, lo que hace que su actividad se describa como un estado no virtuoso. Es una actividad impropia, pues está basada en las emociones perturbadoras que actúan sobre la mente. El resultado de esta actividad constituye la creación de lo que se llama el karma, es decir, la suma de actividades que determinan las condiciones que experimentan los seres en las vidas que siguen. Esta suma, o sea que recogen lo que han cosechado, ¿no? Esta suma, toda esta acumulación de actividad kármica, hace que los seres se hallen completamente prisioneros del ciclo de las existencias y del devenir, llamado samsara o el océano del sufrimiento. Y viendo esto, de ahí surge el deseo ferviente de liberar a todos los seres. Si uno lo ve, uno lo siente. Aquello que dicen, ojos que no ven, ojos que no, corazón que no siente, ¿no? Pero si uno lo ve, no hay que hacer poesía. Surge la poesía directamente de nuestro corazón, la visión directa. Viendo esto, surge el deseo ferviente de liberar a todos los seres. No solo de los sufrimientos actuales que padecen, y que es la compasión o bodhicitta relativa, convencional, sino también, como he dicho, y sobre todo, de los sufrimientos que experimentarán inevitablemente en las sucesivas existencias. La solidaridad universal trasciende los tiempos y el espacio. Trasciende el espacio y los tiempos por venir si no despiertan del actual estado de ignorancia en el que nacen, viven y mueren una y otra vez. O sea, al darnos cuenta, al asumir esta gran familia, rompemos moldes. Y entonces ya no es esta gran familia presente, sino que esta gran familia presente es todo el pasado que está presente. Todas nuestras madres del pasado están presentes, han renacido de una manera u otra en los seis reinos de existencia, del samsara, en los reinos de existencia. Están presentes. O sea que el pasado está presente. Y nos preocupamos, lo que nos duele es que van a continuar cayendo en estos reinos de sufrimiento en el futuro. Ahora están aquí, no podemos hacer nada. La única manera de evitarlo es cambiar de chip, de orientación en la vida. Entonces esta solidaridad universal no se refiere solamente a este espacio, a estos campos de prisioneros y de refugiados y de urbanos desorientados, etcétera, sino que se refiere a todos los seres que están ahora presentes, que han sufrido ya múltiples experiencias similares y no saben salir de ese circuito del borde del vaso, el insecto que va dando vueltas de vida en vida. Por eso es una solidaridad, la solidaridad universal rompe las barreras del espacio y de los tiempos. Es la auténtica solidaridad. A este sentimiento de amor oceánico, a esta solidaridad universal, se la llama compasión o bodhicitta última, con la que se aspira y se actúa en la vida no solamente para que los seres dejen de cultivar las causas y condiciones que conllevan el sufrimiento por su ignorancia de la ley de causa y efecto, sino también de la ignorancia de su verdadera naturaleza. La ignorancia raíz, base del ciclo de las transmigraciones, que abarca todas las existencias, el sufrimiento que lo penetra todo. En definitiva, esta compasión es la que exhorta a los seres presentes, nuestras madres del pasado, a no renacer de nuevo en las existencias de sufrimiento. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Es a lo que os estoy exhortando ya de entrada ahora, siguiendo la orientación de la enseñanza de Lushun. Es muy bello esto. No hay trabajo más maravilloso sobre la tierra. Ningún trabajo es superior a este trabajo. Y es un trabajo este de la solidaridad universal de que podemos participar todos. Y es lo que hace digna a la vida y la hace trascendental. Que le da significado. De esta manera, como sugiere Shantideva, habiendo habituado nuestra mente, el continuo mental, a complacerse en aliviar el sufrimiento de los demás, tal como un pato silvestre se sumerge en un lago de lotos, el bodhisattva entra sin temor en el más profundo de los infiernos. Y si liberar a los seres es motivo de un océano de alegría, ¿cómo no me puede parecer insuficiente desear solo mi propia liberación? Casi no estamos hablando de héroes, aunque a veces se hable de esas cosas, no de héroes, hablamos de necesidades. Corazón que, ojos que no ven, corazón que no siente, pero ojos que ven, corazón que siente. Por eso la apertura del corazón es la sabiduría, es la visión, es lo que abre el corazón. Entonces, ojos que ven la realidad de las cosas, corazón que siente. La solidaridad universal, no como una virtud, sino como una necesidad, como la debe ver. Y si liberar a los seres es pues motivo de un océano de alegría, decimos, ¿cómo no me puede parecer insuficiente desear solo mi propia liberación? Pensadlo. Quizá no somos tan guapos como nos creemos. Pero hay más. No solo es por la gratitud espontánea para con nuestros padres y madres que surge en nosotros un amor virtuoso que favorece la liberación propia y ajena del sufrimiento, sino que también hay que tener en cuenta que nuestra práctica presente del Dharma depende de los demás. No ya por recordar, sino en el presente necesitamos a los demás. Hay dos maneras de cultivar el amor genuino hacia todos los seres y reconocer el karma colectivo con el que viajamos en el mismo barco, que nos puede llevar a buen puerto si no es aunando voluntades y solidaridad. La una de este aspecto cultivar el amor genuino, la primera manera es pensar y reconocer, como acabamos de ver, que todos los seres han sido nuestros padres y madres o protectores en las vidas pasadas, para lo cual hemos de empezar por tener presente la bondad de nuestros padres actuales. Y la segunda manera es reflexionar sobre el hecho de que los demás son la fuente de nuestras cualidades Y como señala el Kenpo de Pulahari, nosotros mismos y no los demás somos la fuente de todos nuestros defectos. El pensar en uno mismo, ¡puf!, trae cantidad de problemas, de frustraciones, de fracasos, es un desastre. Es como un mal matrimonio, hay que procurar un rápido divorcio, separarse de la ilusión del lío inmediatamente para empezar a ser felices. Es un mal marido, es un... ¿cómo se llama? Un machista o algo así se llama, ¿no? Insoportable. Muy seductor, mucho bigotito, mucho engaño y después te la da. Así es el yo, al que servimos como esclavos. Visto así, por activa y por pasiva, todos los seres son nuestros benefactores. También esto es algo que hay que recordar y reflexionar, pues vivimos de espaldas a este hecho. Tenemos una gran habilidad para observar los defectos de los demás, pues miramos las cosas con nuestros ojos ordinarios, que son los ojos de la ignorancia. Es necesario mirar, aconseja Lama Gendun Rinpoche, observarnos a nosotros mismos con el ojo de la sabiduría para reconocer que los defectos que vemos en los demás son de hecho los defectos propios. ¡Ay, caramba! Por algo están en nuestro pensamiento, no están en nuestro pensamiento yo juzgo a este hijo y este tío es un hijo de tal. ¿Eso dónde está? En ese hijo de tal, ¿no? Piensa que es muy guapo, yo qué sé, no. Está en mi mente. Los defectos que vemos en los demás son de hecho los defectos propios. Por algo están en nuestro pensamiento, en nuestra mente, presentes en uno mismo, de los que los demás hacen de espejo. Pero no nos enfadamos con los espejos, ¿no? Si salimos feos en el espejo, si rompemos el espejo, serán muchos trozos feos, porque todos iluminan igual. O sea, nos multiplicaremos nuestra fealdad. En cambio, si nos pintamos, si nos arreglamos y cambiamos nosotros, pues será bonito, ¿no? No hay que trabajar fuera, hay que trabajar dentro. Por esto los percibimos tan vivamente en los demás, porque son nuestro espejo. Y como no nos vemos más que a nosotros mismos, egoístas que somos, en los demás vemos nuestros defectos. Porque no podemos dejar de ver en los demás a nosotros mismos. Generalmente vemos los defectos en el otro y nos atribuimos virtudes y cualidades. Pero si queremos dar un vuelco espectacular a nuestra ignorancia, si queremos dar un vuelco espectacular a nuestra ignorancia, hemos de esforzarnos por hacer lo contrario. Ver que los defectos que atribuimos a los demás son nuestros propios defectos, y viceversa, que las cualidades que nos atribuimos pertenecen a los demás. Parece una broma, pero lo iremos dilucidando estos días y veremos que es exactamente así. Que no es un buen pensamiento, ni buena voluntad, ni una monada de pensamiento, no. Es así. La mente funciona así. Quizá ahora nos suene esto un poco raro, a un exceso de altruismo, o quizás masoquismo. Pero veremos cabalmente cómo esto es así. Por eso, estas enseñanzas son tan preciosas. Nos resitúan en la realidad y nos permiten desarrollar la actitud justa, ecuánime, a partir de la que obtener la liberación, la paz y la felicidad indestructible para nosotros y para los demás. Pues no hay modo de obtenerlas a espaldas de los demás, porque somos radicalmente interdependientes. No podemos obtener la felicidad sin los demás. Es imposible. Porque no existimos sin los demás. Es otra de las burradas de buscar la felicidad definitiva en esta vida, acaparando y todas esas burradas infantiles. Al observar así, desde el corazón, nuestra realidad ambiente, viendo que todos los seres han sido nuestros padres y nuestras madres en vidas anteriores, y que a su vez son la fuente y espejo de todas nuestras cualidades y acciones positivas, desarrollaremos un amor inmenso hacia los mismos y no podremos soportar verlos sufrir. Y surgirá entonces la gran compasión que nos hace desear fervientemente alcanzar la iluminación para poderlos aliviar de un modo efectivo. Experimentamos un gran amor, experimentamos ternura y comprensión por los seres del samsara, a la vez que un intenso deseo de liberarnos ya definitivamente del mismo. Al transformar nuestra manera de mirar las cosas, aliviados del egoísmo y el orgullo infantil que nos lastran en el océano del sufrimiento, empezaremos a abrir el ojo de la sabiduría y experimentar la felicidad que converge con la visión correcta. Como señala Shantideva, el Bodhicharya Avatar, ese texto que os he recomendado, al entender los defectos del amor propio y el océano de cualidades del amor altruista, abandonaremos completamente el apego y nos entregaremos a los demás. No es un sacrificio para ganar el cielo, es la manifestación misma del cielo, de las bendiciones que caen del cielo, esa actitud. En definitiva, volvemos a citar a Shantideva: tanta como sea la felicidad del mundo, toda proviene del deseo de hacer felices a los demás. Y tanto como sea el sufrimiento del mundo, todo él surge del deseo del propio beneficio. El amor altruista, por el contrario, que nos insta a beneficiar a los demás, constituye el método más eficaz para salir de los hábitos inveterados del egoísmo que desde tiempo sin principio ha perjudicado a los más y nos ha confundido hasta el día de hoy, hasta el punto de hacernos rendir culto público a los demonios que dañan, roban y matan. Ya ese culto ya empieza con las maquinitas esas ahora de los niños, ¿no? Que ahí pasa una pulga y uno lo machaca. O sea, ya cultivando ese espíritu negativo, esa energía negativa, toda la cultura tecnosalvaje. Y eso es un fenómeno. Ya no es que fulanito de tal sea malo y que hace ese dibujito para joder y que los niños sean malos, no. Para meter un virus en la mente de la gente, no. Es el sistema tecnosalvaje en el que vivimos. Es el culto ese al escaparate. Al romper las fronteras del yoísmo, de escaparate, que tanto se cultiva en el mundo tecnosalvaje, abrimos plenamente las alas de la visión profunda de la realidad de todas las cosas y accedemos al conocimiento de la naturaleza de la mente, al conocimiento de nuestra propia naturaleza mental, tan sensible como poderosa y bondadosa, plena de recursos. No se trata de un mero asunto ético. El hecho es que el reconocimiento de nuestra dependencia, todo depende de todo, dependemos de todo, el hecho de nuestro reconocimiento de nuestra dependencia quiebra los muros del egoísmo y nos permite acceder al misterio de todos los universos. el principio y fin de todas las cosas, es revelado por la asunción del hecho de esta interdependencia universal, a la que solamente se puede acceder trascendiendo la ignorancia propia que manifiesta la ilusión del yo, causa de todos los males de las existencias propias y ajenas. Frente al egoísmo, a la preocupación constante del por y para mí o los míos, que esquilma la vida y las posibilidades de alguna felicidad a la misma, solo hay un antídoto viable que debiera de figurar con letras mayúsculas en todos los tratados, estudios y libros de economía: el antídoto del altruismo y la solidaridad, fuente de riqueza, diversidad y felicidad, el reconocimiento universal, ya, de que el beneficio propio y el ajeno son inseparables. No hay otro camino. O seguimos este camino, o la humanidad cae de nuevo en los abismos de los antropoides, de una cultura tecnosalvaje desarraigada de todo significado y por tanto extraordinariamente cruel. Esto es lo que afirma categóricamente la ley de causa y efecto y la verdad de la originación dependiente. La interdependencia universal que rige los ecosistemas, bien verificada, además, por la ciencia de la ecología, de la que tanto se habla hoy, y no por casualidad, pero deliberada e interesadamente ignorada por los sistemas políticos, sociales, económicos, esclavos del sistema neoliberal que destruye el mundo cada vez de una manera más salvaje y cruel. Se indica en los tres principales aspectos del camino de Tsongkhapa, dice, incluso habiendo cultivado la renuncia y la bodhicitta, o sea, la renuncia al sufrimiento, digamos, y a hacer daño, y la bodhicitta, la aspiración a la felicidad que no muere para todos, sin la sabiduría que realiza la naturaleza última de los fenómenos, no podéis cortar la raíz del mundo, del samsara, de la que surge la sabiduría. Así que aplicaos a la comprensión de la originación dependiente, de la que surge la sabiduría y realización de la naturaleza última de todos los fenómenos y apariencias tangibles e intangibles. Nos vamos a esforzar mucho en tener siempre presente esa relatividad de todo. Nada existe por sí solo. Por eso, bueno, ya vendrá. La situación catastrófica que impone la codicia de los líderes ocultos tras las sociedades anónimas, muchas veces amparados por el materialismo espiritual, solo puede ser contrarrestada por la comprensión explícita de que causa y efecto, como señala Buda Shakyamuni, refiriéndose a la liberación de cada uno, son inseparables y se encuentran en la base de todos los fenómenos sin excepción. El sistema de intereses creados que hoy rige el mundo difícilmente puede ser cambiado o mejorado significativamente. Y solo cabe esperar que llegue a su propio colapso, desatando una crisis global, pues no nos quepa duda, también el perjuicio propio y ajeno son inseparables, y sus efectos ya se dejan sentir. Causa y efecto son estrictamente dependientes e inseparables. No necesitamos profetas. No necesitamos profetas. El futuro está escrito en el presente. Pero por otra parte, gracias a la visión de la interdependencia de todo y de todos, sustrato de la solidaridad universal, podemos comprender fácilmente la vacuidad de existencia propia, el vacío de existencia propia de todas las cosas y seres. Y al ver como todos los seres sufren infinito a causa de creer en la realidad intrínseca de las cosas y negar a su vez las leyes naturales de causa y efecto, frente a este espectáculo de la ignorancia pública, surgirá espontáneamente en nosotros una infinita compasión por los seres ignorantes. Surgirá la bodhicitta, y por la actividad que se desprende de esta visión de la gran compasión, nos ejercitaremos en propiciar su beneficio y liberación de la ignorancia raíz, de creer en la realidad de las apariencias y sucumbir así a la codicia criminal que los castiga de vida en vida. No solamente procuraremos su liberación del sufrimiento actual, sino que les introduciremos a liberarse del sufrimiento de la transmigración sin fin en los tiempos que penetra todos los reinos del samsara. Por un lado, el amor y la compasión nos permiten salir de nuestra cueva y acceder a la visión abierta de la sabiduría. Y por el otro, se habla de amor y compasión como de unas energías clave, unas energías que hay que tocar, como las cuerdas de un violín, y hacer sonar en nosotros esa energía del amor y la compasión, ver cómo suena, qué experimentamos y los frutos que nos da. Eso supone un ejercicio virtuoso de aplicarnos a tocar esa lira del amor y la compasión que abre la inteligencia del hace trascendental. Pues por un lado, el amor y la compasión nos permiten salir de nuestra cueva y acceder a la visión abierta de la sabiduría, y por el otro, aplicarnos a la meditación en la naturaleza de la mente y de todas las cosas. La visión de la sabiduría nos permite ofrecer nuestro cuerpo, palabra y mente para el beneficio de los demás, sin experimentar ninguna pérdida, daño o disminución alguna por ello. Así, libres de todo miedo, esperanza o temor, la práctica del amor altruista constituye un verdadero gozo y ejercicio palpable de nuestra puesta en práctica de la visión profunda de la sabiduría. Bodhicitta y sabiduría, acción de la compasión y experiencia de la vacuidad, método y sabiduría, se retroalimentan la una a la otra. Son como las dos alas del pájaro mental que vuelan a la perfecta iluminación del estado de Buda. Si nos falta una de estas dos alas, solamente podremos dar saltos y piruetas como un pájaro que le falta una ala. Si tenemos muy desarrollada la compasión pero no cultivamos la sabiduría, daremos saltos. A lo mejor salimos en el telediario, pero daremos saltos, ¿vale? Y si tenemos mucha sabiduría pero no compasión, quizá nos beneficiemos nosotros, pero no va a ser trascendente. Nuestra felicidad no será una felicidad auténtica, una felicidad última, porque la felicidad última no tiene fronteras, es pura participación. Entonces, si no se experimenta eso, pues al contrario, puede llevar al egoísmo. El amor se asocia a la sabiduría y la compasión al método para realizarla plenamente, darle satisfacción. Amor y compasión, sabiduría y método. La sabiduría, amor, manifestación de la sabiduría es el amor y el contento. Manifestación del método es la compasión. La compasión es la que nos induce a buscar métodos y encontrar recursos para salir tanto nosotros como los demás seres de este punto, de esa dificultad. Así, método y sabiduría amor y compasión se nos aparecen inseparables como las alas de un pájaro que vuela en el cielo, en el espacio del despertar de esta pesadilla mortal, en la que los seres ordinarios deambulamos como zombies. Necesitamos de ambas alas. La compasión relativa y la última, interdependencia y vacuidad, constituyen el camino real del Mahamudra, que permite al yogi, a la yogini, la experiencia del sabor único de lo múltiple, la felicidad ininterrumpida. O, dicho de otro modo, lo shon, la transformación mental en siete puntos, constituye el camino real del Mahamudra, que surge de practicar el amor y la compasión, que libera del egoísmo y nos abre las puertas de la conciencia infinita, sobre racional. Es, por ejemplo, muy peligroso practicar Mahamudra y no practicarlo yo, no practicar la bodhicitta. Es sumamente peligroso. Hemos de procurar ese punto de ecuanimidad entre la sabiduría, la visión clara, la mente clara, y entonces los recursos, los métodos a aplicar, percibidos por esa mente clara, no percibidos por un yo emocional. Bueno, pues con esta emoción podemos descansar un ratito, 20 minutos no más, ¿eh? ¿Quién toca el gong? Mira, cuando veas en el reloj que marca menos 10, tocas un minuto antes de menos 10, tocas el gong para que vayamos. Muchas gracias.